amor. Un descuido y te roba el corazón. Esta noche me quedo junto a vos y me voy quizás cuando salga el sol. Sí, señor, déjame o tómame esta en vos. Si yo soy bucanero del amor, un descuido y te roba el corazón. Esta noche me quedo junto a vos. No te ilusiones, puedes llorar. Puede que llegue a enamorarme. Debes jugarte para ganar. Si yo soy bucanero del amor, esta noche me quedo junto a vos y me voy quizás cuando salga el sol. Sí, señor, déjame o tómame esta en vos. Si yo soy bucanero del amor, un descuido y te roba el corazón. Esta noche me quedo junto a vos. Got it.